Producciones presenta Chorrillo Radial, el podcast de InfoChorrillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Chorrillos Radial, el podcast de Info Chorrillos. Les saluda Tony Alemán y en la conducción me acompaña Andrea del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la cuarta emisión y esta vez les vamos a hablar sobre la población, la cantidad de habitantes, el porcentaje de hombres, de mujeres, el desarrollo social del... el desarrollo económico también. Y el desarrollo económico del distrito. Así es, vamos a darle información sobre... ¿cuánto ha sido el crecimiento de este distrito desde su fundación aproximadamente, verdad? Así es. Bueno, empecemos el programa dándole a nuestros oyentes algunas cifras sobre el distrito de Chorrillos acerca de su población. Cuéntame, Andrea, más o menos, ¿cuántos habitantes tiene Chorrillos? Aproximadamente 307.000 habitantes, siendo 49.14% mujeres y 50.86% los hombres. Mira, más hombres que mujeres, pero es poca la diferencia. Existen, muy poco, la verdad. Exacto. Existen un total de 58.337 viviendas y se estima que viven 5.5 personas en cada vivienda. Bueno, son cifras relativas, ¿verdad? Verdad, es cierto. Yo también tengo acá algunas cifras. Mira, te cuento que Chorrillos está distribuido en 26 urbanizaciones, en 3 parcelaciones, 7 habitaciones urbanas, 2 lotizaciones, 5 cooperativas de viviendas, 20 asociaciones de vivienda, 2 fundos, 4 vías y 53 asentamientos humanos. Una cifra bastante impactante, 53 asentamientos humanos. Exacto, lo que pasa es que cuando Chorrillos empezó a crecer, fue por la migración andina. Entonces es un distrito que está muy marcado, pero la zona exclusiva de Chorrillos ya no es como era antes, en su mayoría. Ahora representa pequeña parte de la población, como hemos podido escuchar. Así es. Tiene Mira, muchas... Te cuento que lo que tú comentas tiene bastante cierto, porque hay un 9% solamente que pertenece al sector A. Y el resto lo dividen, mira, con el 51% de los pobladores, de los hogares son pobres y el 40% son de condición media. Así es, existe mucha desigualdad social en este distrito. Además, bueno, ya comentamos que la mayor parte se ubica en los asientos humanos. Y a nivel distrital, el 12% de la población es menor de los 6 años. Un 19% se ubica entre los 6 y 14 años, lo que en su conjunto representa más de 66.000 personas que integran la población menor de 15 años. A ello se le debe sumar un 24% de la población entre 15 y 24 años, lo que implica que el 55% de la población es menor de 25 años. Y aquí está precisamente la raíz de los problemas. Vemos más del 55% que tienen menos de 25 años y que generalmente es gente sin estudios, ni primarios, ni secundarios, ni superior. Entonces aquí parten problemas como pandillaje, delincuencia que ya hemos tocado en emisiones anteriores. Como bien tú estás haciendo una radiografía social, son muchas las personas que no cuentan con estudios superiores en Chorrillos, debido también, esto va en relación a su nivel socioeconómico, ¿no? Su nivel económico, el estrato, eso no permite que ellos alcancen los estudios deseados de repente para algunas empresas que requieren de empleados más capacitados, y por eso lamentablemente ellos tienen que incursionar en lo que es la delincuencia, ¿no? Este mal que ya lo hemos visto, como bien decías, la semana pasada, en lo que el tema de la inseguridad ciudadana. Exacto. Además, hablando precisamente de los ingresos, las principales actividades económicas que se dan en Chorrillos, bueno, aparte de la pesca, que todos ya sabemos, Chorrillos es la ciudad del pescador, mucha gente de este distrito trabaja en transporte urbano rural y, bueno, en diferentes centros industriales y con actividades intensas de servicio. Siempre no es gente de medios empresariales. Esa gente no es la mayor parte de la población. La mayor parte de la población son gente que trabaja como obreros, ¿no? Más exacto. Que todo trabajando en las empresas, en la zona obra. Industrial. Recordemos que Chorrillos tiene su zona industrial ubicada en la Campiña. Esto es pasando bueno, como quien se va todo de frente a Huaylas, ahí va a encontrar la zona industrial donde están ubicadas estas empresas, ¿no? Estas industrias. Bueno, también hablando un poco sobre, retomando lo que tú decías del problema de los asentamientos humanos, como bien decías, es un problema que nace en la migración que se da a partir de los años 60. Esas personas se asentaron en los cerros y lamentablemente, fueron constituyendo las condiciones necesarias para poder vivir en este lugar, ¿no? Que tú ves y parece casi imposible creer que haya gente que pueda, que haya adaptado un cerro para hacer su vida y sí lo vemos. Pero lamentablemente ellos, muchos no cuentan con lo que son los servicios básicos como agua, luz, desagüe, sobre todo agua y desagüe, que son tan básicos en estos tiempos, la verdad. Por ejemplo, ahora que estamos muy próximos a primavera y luego verano, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que pueden transmitir el hecho de que ellos tengan que recurrir a agua que no es potable, ¿no? A través de camiones cisternas u otro tipo de abastecimiento, que lamentablemente trae enfermedades para la población más vulnerable, como ancianos, niños, ¿no? Y no solo eso, Tony, sino también buscan la manera de satisfacer esas necesidades. ¿Y de qué manera? Generando el desorden y de manera ilegal, trayendo agua. Claro, no es una cosa formal, ¿no? Lamentablemente, claro, como nos comentaban en encuestas, la gente dice, sí, yo tengo agua, pero no es legal, no es que yo pague por ese servicio. Entonces se genera todo un desorden y quizás beneficia a ellos, pero en desigualdad a los demás pobladores. Bueno, vamos a dar pase a las encuestas que hemos podido realizar en nuestras comisiones, para saber cómo es que los vecinos perciben el desarrollo en su distrito, el desarrollo económico, el desarrollo social, a lo largo de, bueno, un lapso de 12 años que ha sido la gestión que ha tenido este último alcalde y que también está postulando, ¿no? En Augusto Miyashiro, para ver cómo es que percibe la población, los vecinos, si es que ha habido desarrollo en su distrito. Vamos con las encuestas, escuchémosla. Bueno, hemos podido escuchar las diversas opiniones que tienen los vecinos chorrillanos sobre el desarrollo. Algunos los perciben, algunos no, algunos solamente han podido notar el embellecimiento de las calles como parte del desarrollo, pero en realidad la municipalidad ha creado instituciones públicas y programas que, como en los demás distritos, que se preocupan por el bienestar de los ciudadanos, por el desarrollo de ellos y de sus capacidades, de sus habilidades, ¿no? Son instituciones que, bueno, hay que aplaudir esto hay que reconocer, como la Casa de la Mujer, la Casa de la Juventud, la Casa del Adulto Mayor, la Casa de la Cultura. Y también se han sumado, bueno, hay programas que no son ajenos a la municipalidad, pero ellos también tienen, digamos que tienen un poco que ver, como el programa del vaso de leche, que facilitan y ayudan a la gente más necesitada, más necesitada, ¿no? Y quizás brindándole lo básico de la alimentación. Así es, hemos podido tener entrevista con un funcionario encargado del programa de vaso de leche. Él nos explicó un poco cómo es que funciona acá en el distrito de Chorrillos, más o menos, para tener unas cifras, unas aproximaciones de cuántas son las personas que se benefician. ¿Cómo es el empadronamiento? Exacto. Y bueno, esto nos lo va a explicar el señor Bonifacio Gamarra, que es el que brinda información del vaso de leche en la municipalidad. Vamos a escuchar entonces los audios. Y bueno, así es más o menos el funcionamiento del programa del vaso de leche, aunque hemos podido percibir que realmente no se desarrolla de esta manera. Esto sería lo ideal, porque si fuera así, sería un éxito el programa en sí, pero han habido varias denuncias. Han, ¿no?, habido que varias denuncias en varios, no en podido... varios blogs. También hemos podido encontrar que la gente se queja de que muchas veces su sector se ha quedado sin leche, que no ha llegado, que lo que pasa es que esto es tercerizado, como nos explica. Entonces, ¿Qué pasa? Los encargados, como en la mayoría de los distritos, no le brindan a criterio la verdadera necesidad, no satisfacen las verdaderas necesidades de la gente más necesitada. Quizás como todos quieren sacar provecho, entonces se reparten la leche por ahí y no llega al final a su destino o a las personas que realmente lo necesitan. Exacto, Andrea. Pero también hemos podido conversar, como bien mencionábamos en el bloque anterior, con personas encargadas de lo que son la Casa de la Mujer y la Casa de la Juventud. Estas dos instituciones que se crearon para beneficiar a no solamente a los jóvenes chorrillanos, sino también ni a las mujeres chorrillanas, sino también a toda la población en general, y que es una buena iniciativa. Pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la mujer hemos podido escuchar, y bueno, vamos a escuchar en los próximos audios, que esto, por ejemplo, se ha tercerizado también. Ellos, si bien es una iniciativa de la municipalidad, se le entregó a una empresa, y esta empresa, bueno, creó ahí dentro de la Casa de la Mujer lo que es la Clínica de la Mujer. Y que, si bien es cierto, ha desarrollado y ha creado beneficios para las personas que acuden a este centro de salud, porque como costos más bajos, con costos más bajos. Nos contaban que son mucho más accesibles incluso que el propio seguro. Entonces, de ese lado es positivo, ¿no? Es positiva la iniciativa, pero más bien la municipalidad no es la que se encarga en totalidad. Si bien todos piensan de que es la imagen de la municipalidad, todos estos centros que se han instituido, han tercerizado más bien la responsabilidad. Pero bueno, esto nos lo va a explicar mejor el doctor Flores. Entonces vamos con el doctor Flores, que es médico de la Casa de la Mujer. Cada servicio es personalizado. O sea, simplemente, digamos, el convenio con la municipalidad es la implementación del diseño, de la infraestructura y, bueno, por decirlo así, la tercerización. Y el control, el control de todo. Bueno, estas fueron las declaraciones del doctor Flores, quien labora para la Clínica de la Mujer. Nos ha explicado cómo es que las personas se benefician con esta institución. Pero también vamos a escuchar de una funcionaria de la Casa de la Juventud. Nos va a explicar cómo es que también los jóvenes, a través de los talleres que tienen en este local, ¿no?, como talleres técnicos, incluso nos han podido informar, de ensamblaje, computación, y que son beneficiosos para todas estas personas, porque también los precios para acceder a ellos son bastante bajos, exacto. Y lo bueno es que no son limitados a que si es la Casa de la Juventud solo jóvenes, si es la casa de la Mujer solo mujeres o solo gente de Chorrillos. Como comentabas antes, pueden venir vecinos de cualquier distrito, y no importa si eres de la tercera edad y quieres participar en los deportes, en los talleres de manualidades, puedes acercarte a cualquiera de estos lugares para que formes parte y participes. Si bien es cierto, hay talleres que cuestan, bueno, como los técnicos, pero hay talleres gratis como los de deportes. Exacto, hay que recordar que esta casa se inauguró en el 2004, mientras que la Casa de la Mujer en el año 2008. Vamos a escuchar los audios. Son gratuitos, pero hay manualidades, cocina, repostería, y lo que es deporte tiene un costo, un básico. Ya pues ahí es de gimnasio. ¿Cuál es el requisito? ¿Ciudadano o puede ser cualquier otro? Puede venir del Callao, ¿no? Se le recibe todo. No hay discusión, igual que en los panetones, ¿no? Cuando reparte a distintos. ¿Cuántas personas más o menos vienen? Depende. A veces un mes puede venir 30, 50, y el otro mes menos o más. Y bueno, cabe resaltar que es muy importante esos talleres, porque genera ingresos para los hogares. Como nos mencionaba ella, ellos les enseñan las manualidades que se convierten en talleres para su casa y luego lo realizan en un propio negocio. Entonces, exacto, genera ingresos. Acá podemos ver que se puede ser bastante beneficioso, productivo. Bastante productivo. Se puede sacar incluso un negocio propio luego de la enseñanza en estos centros. Lo así cual ayuda al ingreso familiar y el desarrollo económico también. Del distrito, exacto. Exacto. Además, también el PRONAMA está haciendo campañas de alfabetización para reducir el alfabetismo en el distrito de Chorrillos. Y estas clases pues están distribuidas precisamente en los asentamientos humanos. Se juntan las profesoras y van de 8, 9 y 9 a 10 a dictar sus clases los martes y los jueves y los sábados, y están al alcance de todas estas personas. Lo que yo, bueno, cambio de tema, Andrea, te quería comentar es que últimamente en Chorrillos hemos visto un cambio de imagen, un cambio de semblante, porque ahora hemos podido apreciar que muchos centros comerciales han podido establecer, aperturar sus negocios allí, como es el caso de Plaza Lima Sur, Totus, Plaza Vea, y eso también de una u otra forma refleja la prosperidad, una mejoría en el distrito. Exacto, eso cambia la imagen, trae la modernidad. Además de todos estos centros comerciales que has mencionado y que, bueno, vas a mencionar más adelante a detalle, les quería comentar que se va a inaugurar un nuevo estilo de mall, de centro comercial, que es el strip center. Más o menos les explico qué es el strip center. El strip center es un tipo de centro comercial que va para distritos residenciales, para zonas residenciales. Entonces no se quieren encajonar tanto en esa estructura y quieren hacerlo más abierto al público. Entonces en el distrito de Chorrillos ya se está pensando crear este tipo de mall. Bueno, ya se está realizando prácticamente. Este mall se va a llamar Paseo Center Chorrillos y se construirá en un área de 3.800 metros cuadrados, además de contar con 12 locales, 5 tiendas menores y varios módulos distritales en dos niveles. Bueno, el director es Ernesto Aramburú, y nos puedo comentar que cuando se abra este mall, bueno, aparte de contar con todo esto, ya se ha cerrado contrato con el Banco de Crédito, con Interbank, el Grupo Carsa, además con otros centros de telefonía móvil. Y eso estaría aproximadamente para mediados del próximo año, con una inversión de 10 millones de nuevos soles en las obras del centro. Y sobre todo que va a traer prosperidad, porque estamos seguros que muchos chorrillanos van a poder trabajar en este nuevo mall. Nuestro Split Center, me dices que es, ¿no? Strip Center. Y bueno, eso sumado a lo que te decía, ¿no? Que también podemos encontrar ahora un Plaza Vea en la avenida Alameda Sur y un Totus también en la avenida Huaylas, donde dentro de estos establecimientos, supermercados, también hay pequeños negocios, pequeñas tiendas que también de una u otra forma aportan al distrito de Chorrillos en el aspecto económico. Bueno, lamentablemente, Andrea, se nos ha acabado el tiempo. Nos ha quedado cortísimo el tiempo, pero bueno, ya saben que nos pueden escribir, van a encontrar respuestas a nuestra parte si es que están interesados en saber algo más, quizás de salud, de economía, no les quedó algo muy claro, pues ahí vamos a estar. Dinos la dirección, Tony, por favor, una vez más. Es www.infochorrillos.wordpress.com, y también nos pueden visitar en Facebook y en Twitter. Así que ahí nos pueden comentar, nos pueden decir cualquier cosa y nosotros gustosamente les vamos a contestar. Así es. Entonces nos estamos escuchando en la siguiente emisión. No se olviden de sintonizarnos. Uh-huh. Bueno, eso ha sido todo. Sí, eso ha sido todo. Y la próxima emisión va a ser una emisión espectacular de turismo. Así que no se lo pierdan. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Chao. Chorrillos Radial, el podcast de Info Chorrillos.